Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Somos lo Peor, un programa dedicado a diseccionar el cerebro humano para sacar conclusiones como que somos gilipollas. Para ello nos acompañan amiguitos de Onda Nave. Entre ellos tenemos aquí a los grandes, grandes abortos de la gallina. Ellos son Enrique y Alberto, ¿qué tal? Bueno, espera, os voy a hacer el micro mejor, así podéis hablar. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Estamos ya aquí preparados para el fin de semana, que viene ya muy cerquita, con un pedazo de puente impresionante. Qué felicidades para quien haga puente, porque yo no hago puente. Muy bien. Es como yo trabajo toda la semana, toda Navidad. Sí, sí. Yo estoy súper feliz, estoy súper contento. Yo no sé qué hacer. Y bueno, y mi gran compañero, padre y discriminado musicalmente, Ryu. A ver, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, sí, perfectamente. Me pensaba que me ibas a presentar como la gallina. No, no. Podría ser, pero no. Pero bueno, vamos a abordar una noticia que he leído hoy en el periódico a modo de entrante, ¿vale? Y ya vamos a meternos de cabeza en lo que nos confiere hoy. La noticia dice así, leo textualmente. En Rusia te dan un premio si faltas un día al trabajo para hacer el amor. Y esto es verdad, no lo estoy inventando, ¿vale? Te dan un premio para hacer el amor, o sea, te dan una caja de condones. ¿Ah? ¿Ah? Pero ¿qué opináis al respecto? Yo tengo una pregunta, ¿pero el amor pagando o estativo? Es que, a ver... No, a ver, eso no es una pregunta, tío. No, es que, joder, a ver si me entiendes. Hay gente, supongo que vale, pero quien no, ¿qué hace con ese día? No, es un día... La noticia... El día oficial de las pajas en su casa. Eso te iba a decir. ¿No se puede hacer sexo con la alemana? Eso de coger así la mano y decir, ¡alemanita! No quería adelantarlo, pero voy a leer el pues también puede ser completo. Que el premio sea, ¿no? El tirarte a la jefa, que sea una vieja de esta con la cara arrugada. Me cago en... Bueno, si hay paga extra, lo mismo cerrando los ojos, topa adentro. Dios mío, no, este programa no es bueno. A ver, dice, sigue rezando el artículo. El único requisito para ganar es que las mujeres den a luz exactamente 9 meses después de ese día. Por lo tanto, no tiene por qué ser tu mujer, ¿vale? Sacamos esa conclusión. No, ya directamente no me convence. O sea, que para que te den un premio tienes que dejar preñar a una tía. Joder, pues sí que te sale caro el premio de la leche, macho. Pero que es faltar el trabajo. Entonces, ¿el premio qué es? ¿El premio del cheque bebé? ¿O? No. El premio puede ser un coche, una nevera o un televisor. A elegir. Voy a tener un hijo para tener un plasma. Sí, juro, el sueño de mi vida. Elegir. Y luego ya, las parejas con más hijos en un periodo de 5 años pueden recibir un premio mayor. Tal así como la última pareja que recibió un Jeep. Que parece que no, pero ojo, pero es un Jeep. Pero escúchame, hacemos... Te escucho. Ahora, fuera de la broma, ¿vale? Vamos a pensar un poquito en serio, aunque sea solo un poquito. Vamos a echar cuenta de lo que cuesta un niño y de lo que cuesta un Jeep. Joder. Bueno, o sea, pero imagínate, no sé si realmente nos conviene. Y lo que cuesta mantenerlo a los dos. Bueno, pero imagínate que quieres tener un hijo. Sí. ¿Y quieres conseguir un Jeep? Claro, en eso consiste el premio, en que lo pienses y lo mejor sea ir a trabajar, puesto de faltar al trabajo. Efectivamente. Es la forma de hacer a la gente productiva. O sea, que ahora en vez de con un pan debajo del brazo, vienen con un Jeep debajo del brazo. O con una nevera. O un televisor, ¿eh? Si la nevera va con cerveza, entonces me lo pienso, ¿sabes? Te digo, no por nada. No, pero ahora quiero hacer un hincapié en que dice que puedes elegir entre un coche, una nevera o un televisor. Es como la tómbola, tío. O sea, no, pero es como decir, es como un lingote de oro, un céntimo y 4 euros. Un coche y una nevera, pero te dan a elegir entre un coche y una nevera, ¿y tú qué eliges? ¿Un coche, una nevera, un coche? Yo ¿Has pensado? Joder, yo elegí. Un momento, porque es que tampoco especifican qué coche. A ver si luego te va a tocar un 600, joder, ya te si digo. Te cuesta más repararlo. Dice, que... un coche no, una mierda. Dice, no, un Twingo no. No, pero escúchame. Yo conozco empresas, ¿vale? Que te pagan por leer publicidad y todo eso, pero no le veo sentido. O sea, que te paguen por tener un zagar. Sí, básicamente lo hacen para aumentar la tasa de natalidad en Rusia. La tasa de natalidad. Que por lo visto no hay mucha. Y yo pregunto una cosa. Pensar. En Rusia hace frío. ¿Para qué coño quieren una nevera? Buena pregunta. ¿Voy a subir la música? dejo el vacío aquí como que nadie sabe la respuesta. En realidad, es tan buena pregunta que... Yo pienso... Que yo elegiría un coche. Y, bueno, podrían dar calefactores, eso sí. ¿Los calefactores? Calefactores. Sí. Sigo eligiendo un coche. Pero escucha, que un calefactor te vale 15 euros ahí en la ferretería, ¿eh? Ya, bueno, y un coche, ¿qué? 16.000 euros a lo mejor. Un coche en Rusia yo no sé cómo será de precio. Pero supongo que hombre, será imagino más caro. Que. Igual que en todo sitio. Pero bueno, regalando Jeep. Yo sí. Creo que no estamos hablando de coche para. Se pueden quitar hasta las tostadoras. Sí. Escucha, ¿y por qué en vez de regalar un Jeep no hacen el cheque bebé como hicieron aquí en España y por cierto ya lo han quitado? ¿Y sabes que habéis quitado también la ayuda al paro? Han quitado la ayuda al paro. Sí. Los 400 euros. Los 400 euros que cobraban cuando se acababa el paro ya no. Sí, lo han limpiado. Bueno, no. Cosas de la vida. Sí, sí. Pero bueno, ya que hemos hablado un poquito, vamos a entrar en el debate. Así que no hablar. Y hoy, no sé si yo los he dicho, pero vamos a hablar del trabajo, ¿vale? Eso que los humanos hacemos y que supuestamente nos enriquece mentalmente, físicamente, pero en realidad no. Eso, o sea, que es una cosa bastante absurda. Eso que se dice que hay, pero nadie sabe dónde, ¿no? Como los billetes de 500. Eso que la mayoría hace negro. Venga, vale, ya, me callo. No sé, pero te van a echar, tío. Ya, te van a ya, echar, tú sabes ya. Que... No, yo no trabajo en negro, ¿eh? Yo trabajo legalmente. Yo trabajo, gracias a Dios, yo también creo. Bueno, vamos a meternos en el meollo. He estado consultando por ahí al CIS, periódicos que han hecho encuestas y demás. Y antes de hablar de las conclusiones, quiero que me digáis las excusas más tontas que habéis puesto para faltar a trabajar. Por favor, ser originales, ¿vale? No decirme... venga, empezamos por Alberto, que lo tengo a mi izquierda, venga. Venga, vale. Pues yo una vez me levanté por la mañana y dije... qué día que hace... Qué viento más asqueroso, más helado. Era uno de los primeros días de enero. Yo estaba así un pelín resfriado y le eché un poco de morro y dije, me duelen los pectorales, no voy a ir a trabajar. Y llamé con un par de huevos y dije, no voy a ir a trabajar, me voy que me duele el pecho, me duelen los pectorales. Pero no que me duele el pecho, me duelen los pectorales. O sea, no, los pectorales. ¿Qué, cómo? Pero el día anterior, ¿qué había hecho con los pectorales? Ya. No lo recuerdo. Venga, hasta ahí puedo leer. Hasta aquí. ¿Ves por qué yo tengo que estar callado, joder? Voy a empezar a bajar micros. Voy a empezar a callar, venga. Enrique, ¿qué? No, bueno, yo así lo que recuerdo así por encima, que es verídico. O sea, más que excusa, fue algo verídico, ¿no? Me levanté una mañana con ganas de vomitar, ¿vale? Empecé a sentir como Alberto, dolor en el pecho, pero un poco más abajo. Pectorales. Sí, pectorales. Habla con propiedad. Con propiedad, claro. Sí, en las tetas, exactamente. Me empecé a dar un fuerte dolor en las tetas. ¿En el pezón? En el pezón. Y entonces yo cuando fui corriendo al aseo, esto eran las 8 de la mañana, ya veía, había luz. Era verano. Normal. Entonces cuando llego al aseo, me doy cuenta, una vez que estoy levantado, que el dolor era un poquito más abajo. Y no vomitaba por la boca, sino vomité por el culo. Entonces, pues claro, fue una cosa bastante desagradable, ¿sabes? Porque yo incliné la cabeza y entonces lo que hice fue manchar la puerta del aseo. ¿Me entiendes? Creyendo que era una cosa, claro, tú te levantas medio dormido, así como estás. Un aspersor. Y al final, pues haces un pequeño aspersor. Pues claro, entre las arcadas no sale nada y lo que tiras por el culo, entonces al final, pues la lías parda. Entonces fue motivo suficiente para no ir a trabajar, más que nada porque me tiré media mañana limpiando el aseo. No se iba. No se iba. Entonces, bueno. Yo cuando se levantó, mi madre directamente puse como las barreras estas de tráfico para que no pasase por allí. Los conos. Lo que pasa que, claro, el olor era un poco... En fin, que sí, que fue por una diarrea bastante grave lo que no pude acudir al trabajo. Luego, también decir que cuando esto fuera en la calle, porque yo trabajo de comercial, esto mismo de la diarrea me ha pasado varias veces. Entonces, claro... Vaya un cagao. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando estás en el coche, bueno, se mete para adentro. Aprietas el culo, se mete para adentro. Vale, ahí no pasa nada. Pero tú imagínate estando de pie delante de un cliente que de repente empiece el culo a sonarte a una sinfonía de Beethoven. Entonces la podemos liar bastante parda. Hostia, joder, hostia, me tengo que ir. Simulas una llamada, que me tengo que ir, no sé qué, tal cual. Y te estás medio cagando. Luego ya con los cartones hechos mierda, los tiras a la primera papelera de cualquier aseo público. y llegas a tu casa sin calzones misteriosamente y tu novia te dice por qué, pero bueno, en fin, es otra, historia. Pero sí, es por eso brevemente. Muchas gracias, que ser humano. Ha sido para cagarse. Venga, después de la amenaza biológica, Enrique, te toca a Río, venga. Bueno, pues... Ha dejado el listón alto, Yo no sé si alto bajo, pero por lo menos oloroso sí que lo ha dejado. Muy marrón. Yo creo que lo ha dejado como una mierda. Muy manchado. Bueno, pues yo de esto, ¿no? Que pillas Semana Santa, que tienes ahí unos cuantos días de vacaciones, que pierdes un poco la noción del tiempo, no sabes en qué día estás, en qué día no estás. Esto que llega el domingo, te vas de fiesta, pillas una resaca de cojones, el lunes no tienes ganas de levantarte. Llegas el martes con todo tu buen humor al trabajo, decir, hostia, voy a sentirme un hombre, vuelvo al trabajo después de 16 o 17 días sin trabajar, hoy tengo que hacerlo bien. Y entonces el jefe te pregunta, oye, ¿qué te pasó ayer que no viniste? La excusa más tonta que puedes poner. Es que después de tanta fiesta creía que era domingo. Podéis imaginaros la cara en ese momento. Bravo. Eso es buenísimo. Eso es bravo, buenísimo. Bravo, bravo. Yo hasta me la creería, tío. Eso. Si fuera jefe lo entendería, bueno. He sacado las más destacables de un periódico del Daily Mail. Periódico conocido donde los haya, como el 20 minutos. Sí, no. Aquí. Ah, yo me creía que era el periódico de Superman. Es el de Spiderman, tío. También. Encima cagándola, encima cagándola. Ups. Somos lo peor. Bueno, destacamos las 10 mejores como 1. Verídico, ¿eh? No he inventado nada. 1. Jefe, un pollo ha atacado a mi madre. 2. Estaba jugando a los bolos y mis dedos se quedaron atrapados dentro de la bola. 3. Me hice un trasplante de cabello, pero las cosas no salieron como yo me esperaba. 4. Estaba tan cansado que me dormí encima de la mesa. Me di un golpe en la cabeza y me hice daño en el cuello. 5. En mi casa irrumpieron vacas y tuve que llamar a la policía. Venga. 6. Oye, eso puede ser, ¿eh? Si vive al lado de un establo. A lo mejor compro el juego ese de Jumanji. Sería la leche. Ya si vives en un bajo ya, vamos. Bueno, 6. No podré llegar hoy porque mi pierna está dentro de un cubo de basura. Eso también es muy probable, ¿eh? Lo que pasa es que también... pero, tío, me llaman a mí... Escucha, pero también... Tengo que ir. También puede ir al trabajo con el cubo de basura, no pasa nada. Yo fui con un mojón de mierda, joder. A ver si me entiendes. Es que... Cosas más malas que pone la gente, por Dios. Pero ves, son malas. A no ser que por accidente se haya amputado la pierna y la haya tenido que tirar a la basura. También. Bueno, es una posibilidad. Mi pierna está en la basura, ¿no? El resto de mi cuerpo, quién sabe. Estoy para el desecho. Vete que por dónde voy. 7. Hoy no me siento demasiado inteligente para trabajar. Esa me ha matado. Hostia, qué buena, esa la voy a poner yo mañana. 8. Tengo que cortar el césped para evitar una demanda de la Asociación de Propietarios de Hogar. Venga, 9. Me he quemado la boca con una tarta. ¿Con una tarta? Bueno, con una tarta. Imagínate que en América las cocinan, ¿vale? O sea, ya sé, como la empanada o algo así. Sí. Y 10. Igual se comió la vela. Espérate, ¿vale? Y 10. Dínetela. Estaba en un barco en el lago Erie. Me quedé sin combustible y la guardia costera tuvo que arrastrarme hacia el lado canadiense para que viniera a rescatarme, ya que no había barcos de rescate en la parte de los Estados Unidos. ¡Buah! Vaya, pues esa yo sí que la veo creíble y todo. Sí, sí, no, joder. Pues, creíble, define creíble, porque... Más que nada porque es difícil de memorizar, vamos. O sea que... Si se ha inventado una cosa así, una de dos, o es verdad o le tienen que dar el Nobel. Joder. Yo opino tal que tú. Así que vamos a pasar a otro tema porque de verdad esto... Oye, una pregunta que quería hacer. ¿Esas excusas son de personas diferentes o es la misma persona en diferentes empresas? Ha ido poniendo excusas. Pues, a cada cual mejor. No, es diferentes jefes han aportado la peor excusa o excusa más extraña o bizarra que le han puesto sus empleados. Hay que darle un premio al jefe que ha recordado la última excusa. Yo creo hay que darle un premio si de verdad ha mantenido a ese señor en su trabajo. Porque joder, yo no sé qué decir. Bueno, venga, pasamos a otro tema, ¿vale? Con lo fácil que es decir que te quedas durmiendo. En fin. Bueno, chicos, trata. ¡Uepa! El micro este, ¿qué hace? ¿Qué hace? No me quiere. Bueno. Tratamos el tema del peor trabajo del mundo. ¿Cuál creéis que es el peor? Sin duda alguna, el de urólogo. Urólogo. Sin duda alguna. Yo te explico por mientras, qué. Mientras. Bueno, venga. Yo te explico, porque tú imagínate que eres un tío normal y corriente y no eres un desviado. Todo el día estar ahí tocando cataplines. Pero, ¿y si fueras hombre? O sea, ¿hay urólogos femeninos? Imagínate que fueses un galler. Sí, sí. Estar todo el día viendo y no poder. Es jodido por ambas partes. Hombre, si fuese gay sería el trabajo ideal. No, porque no puedes hacer más de un dedo. No puedes. Fuera un dedo. No puedes profundizar más. Pero escúchame, tú te metes, dices, mira, esta pastilla te va a curar la puntita. Te la metes dentro de tu garganta y empiezas. Es que no hay otra forma, no. Que hay que mezclarlo con agua. O sea, te digo, cosas así. Joder, ¿por qué me miras así, tío? ¿Qué coño estás diciendo, tío? O sea, no me he enterado de. ¡Mamá! Venga, da igual, venga, Enrique. Cambia. Sí, me voy a dormir, tío. Yo. Venga, si ya. Si yo solo quiero para rellenar. Venga, Enrique, ¿qué? Estamos hablando de pene y de rellenar. Yo, a mí. No me mola mucho. No me mola mucho el rollo este, ¿eh? Yo. Me estáis dando. La verdad es que está quedando un. Bueno, venga, da igual. Venga Enrique, venga, ¿quieres decir ya algo, tío? Ah, no, yo. Evita el tema. Yo, sin duda, el peor trabajo es el de mamporrero. El de mamporrero, vamos. No, si no se. Oye, pues Enrique ha acertado de pleno, ¿eh? No, hostia, mamporrero, tío. O sea, bueno, este hombre dice lo de estás viendo pollas, vale, puta madre, pero estás viendo pollas de caballos, pues tío. ¿Qué quieres que te diga? No, pero. He de decir que de momento eres el que anda más cerca de lo que la gente opina como el peor trabajo del mundo. Venga, Alberto, ¿qué? Yo de peor trabajo del mundo, lo que para mí sería el peor sería limpiar váteres públicos. También, muy bien. Venga. ¿Quieres aportar algo más? Tener que limpiar, el gotelé reseco que se queda en las paredes. Y más si antes de eso lo ha visitado Enrique. Que parece que vomita, pero no. No. Pero no ha sido por la boca. A mí me pasó una cosa, una anécdota muy buena. Pero bueno, la voy a contar un poquito más tarde porque es que si hay gente cenando, es que puede ser. No sé, muy mala, ¿no? En serio. Yo a quien se lo he contado, el 90% ha terminado vomitando. Madre mía. Es similar. Bueno, sí. tenemos una invitada de última hora, no sé si os habéis girado. Ah, no, es que tengo la cabeza un poco. No, pero esto es así, yo digo a la gente a las 8. ¿Qué más dará? Ven aquí, siéntate. Que te vamos a pegar. Además, fémina, ya estamos de enhorabuena esta tarde. ¡Bien! Y parecía que no. Oye, pero ella también tiene que hacer las preguntas, sí. Desde luego, o sea, la voy a. Venga. Tío. Pégale un porrazo al micro ese. Espera. Ah, que no está enchufado. Usted. Qué mal. Venga. A ver. ¿Y hola? No va. Mira a ver si está enchufada la mesa. A ver. Qué desastre. ¿El 5 o el 6? El 5. Por el culo de la ICO. Cosas del directo. Bueno, no pasa nada. A ver, dígame usted algo. A ver. Sí. Mira, se oye. No, ahora sí, ahora no. Hola. Ahora ve, el problema de cabezales. Estaba ahí. Sí, y el problema de on-off. Ya estamos otra vez con el problema de on-off. Pero vamos a ver, no sé qué perra tenéis. Bueno, buenas noches. Bueno, ella es Irene. ¿Cantada? Irene, saluda a la audiencia masiva hoy. Dios, ¿cuántos tenemos hoy? No voy a ni a mirar porque. 5. Por lo menos. Nah, ya estamos. Vale, venga, va. Que os jodan. No quiero hacer hincapié en el resultado del Madrid Barça. ¿Eh? Ah, no, yo es que estaba hablando de culo. O sea, no, tú de. Ya, no, pero o sea. Ella se pone en el micro 5. Ella se pone en el micro 5. Río vale. Comenta no sé qué de 5. Que si el 5 con el culo te la inco, no. No. No, no. Yo, no. No, porque vais a ir. Sois unos cabrones, vais a ir. No. La audiencia madridista. No me habléis de partido porque yo soy de Madrid. No, yo también. Tengo que publicarlo. Pues te digo, yo estoy enfadado. Yo no voy a hablar de fútbol porque puedo ser demasiado. Has venido aquí a hablar de tu libro. No. No, puedo ser demasiado grosero y sé que hoy hay gente escuchando. Bueno, hablando de los peores trabajos, ¿no? Venga, sí. Muchas gracias, el de futbolista, cuando te meten 5 así de esa manera. Mira, que te den por el culo. Que tiene que ser muy bueno. No, si cobras cifra astronómica. Oye, pues yo quería decir que si no llega a ser por Iker Casillas, el partido hubiera sido 1.000.000.000 de veces más ridículo. Está clarísimo. Cristiano se hubiese quedado corto con eso de. Nos van a meter 8. 8. 8. 8. 8, mira. Hombre, yo digo yo la rima de 8. Yo te voy a decir una cosa y solo voy a decir una cosa. Yo. Pero solo una. Hombre, una. Que quede. Vamos a ver si ¿una? Dije, vamos a ver. Venga. Si dijese, voy a decir dos cosas, pero solo voy a decir una, entonces veo yo. Pero si voy a decir una. Meollo. Venga, va. Yo soy del Madrid, ¿vale? Pero como mejor jugador, para mí es Messi. Lo tengo clarísimo. O sea, yo Cristiano Ronaldo es un buen jugador. Ahora, me quedan mis dudas. Y yo soy de Madrid, ¿eh? Yo por mi Messi le pueden partir la pierna. O sea, sí que no me podéis poner a hablar de fútbol. Venga. Uf. No, bueno, yo creo que Messi no. Yo considero que el Barcelona en serio es el mejor equipo que el Real Madrid. Hablemos de mineralismo. Pero bueno, no nos vamos a extender más. No. Irene, que estás dándome la espalda, cariño. Sí. Eso está fatal. Más invitado. Pero bueno, venga, hacerle un sitio, venga. Somos más aquí que los que nos oyen. Venga, pues no me des la espalda, venga, ponte de cara a mí. Cuidado con el cable, con el cable. Y tal. A ver. El estudio se está llenando. Si yo decía yo que este programa iba a ser bueno. Onda nave se va al traste. Chao. Bueno, Irene. Te voy a preguntar por la pregunta en la que nos habíamos quedado. La pregunta mamporrera. ¿Quién ha dicho eso? No, yo no. Fuera. Fuera de aquí. Venga. ¿Cuál piensas que es el peor trabajo del mundo, Irene? El peor trabajo del mundo. Enterrador. Creo que enterrador es un trabajo muy horrible. También está entre los 100 peores trabajos. Oye, pero no ha dicho por qué. ¿Pero ti por qué? Claro, hombre, no sé, porque entierra muertos, a lo mejor. Porque es algo que le falta un poco de vida, ¿no? Cadáveres. Sí. Pero bueno, venga. Voy a enumerar los 14 que he recopilado más interesantes. Espera, perdona un segundo. ¿Qué? Yo es que estoy en contra de lo que dice ella. No puedo evitarlo. O sea, si tú vas a enterrar a gente que no te va a dar el por culo durante el día, o sea, es el trabajo más cómodo del mundo porque nadie te va a dar por culo. Solo el jefe cuando te diga, oye, en vez de 30 enterro a 40. Bueno, vale. Escucha ahora, extra. Mira, eso sí que se te da bien a ti. Eso es tema aparte. No es que esté en contra de ella, que quería aclarar el tema ese de que al fin y al cabo no dan por culo. Hay trabajos que dan mucho más por culo. Por el. O sea, sí. Sí, urólogo. Ahí es donde quería. Lo que hubiese estado chulo es que hubiese dicho ella ginecóloga. Entonces ya hubiese sido la caña. Hubiese sido la polla. En fin. Sí. No, teóricamente el muerto no es el que te dice entiérrame, es su familia la que está ahí llorando. Sí, pero bueno, pero. Pero escúchame, pero. Tu trabajo es con la pala. No tienes que acordar nada con la familia en un principio. Hombre, si está llorando la familia, es normal, ha perdido a alguien. Pero yo pienso que la gente se acostumbrará a eso, ¿no? Yo. Puede hacer pluriempleado, se puede dedicar a vender Kleenex a la vez. Claro, joder, se pone en el puesto de Kleenex, los perritos calientes ya hace la. Pensándolo fríamente, puede sacar un buen. Venga, ya, callaros ya, tío, que se me va el tiempo. No, pues si tenemos otra 12 de noche. Bueno, ven. No, pero van ellos, que tienen un programa después. Ah, vale. Joder. Pues lo hacemos con ellos también. Sí, da igual. Sí, sí. Ah, pues venga. Está invitado. Si esto. Buah, madre mía. Hacemos una unificación. Escucha, y madrugamos un poquito más y juntamos con el aborto de gallinas, si esto. Hacemos empalme con un pero día. Pero sí, mañana es viernes, tío. Mañana es viernes, pues mañana nos inventamos mira, otro. Ya mira. Está. Bueno, pues el lunes cuando vayas a trabajar le dices que te pensabas que era domingo. ¿Eh? Ahí está. Muy bueno. Sí, señor. Bueno, pues enumero ya sin más preámbulos. Dícese como el peor trabajo del mundo, contador de peces. Que os lo juro por mi vida que existe. Son personas que durante abril y octubre se dedican 8 horas al día a contar salmones. En un sitio donde se cuentan peces. Escucha, y si te equivocas contando que tienes que tirar otra de los salmones. Claro, efectivamente. El más. 2. Actor en el tren de la bruja. ¿Cómo? Actuar en el tren de la bruja. Actor en el tren de la bruja, o sea que seas el de la escobita que hace así. ¿Os acordáis de pequeño? Pues a mí ese trabajo siempre me ha gustado. El miedo que eso daba. De pegarle escobazos a la gente. Y luego quitarle la escoba. Sí, pero y luego te toca el gitanillo. Bueno, hay que controlar. Y si te toca el gitanillo. Que en vez de quitarte la escoba o hacer algo, va y te quiere pegar. Directamente, o sea, ya no va por ti ni a por la escoba, o sea, te quiere pegar a ti, va directamente a ti, se levanta y si te pones tonto, todavía te dicen que las brujas no existen. Yo, a pesar y en contra de. Que los actores no existen. Son los padres. A pesar y en contra de lo que decía yo a mi madre, porque yo decía a mi madre, mamá, llévame a la feria temprano. La cabrón. No, buena persona. Me llevaba muy tarde, ¿sabes? Te digo, pues claro, yo ya pillaba al tío de la escoba cabreado, entonces a mí no me pegaba, no me rozaba la escoba, me pegaba cada hostia, ¿sabes? Te digo, porque era de lo último, estaba ya hasta los mismísimos huevos, ¿sabes? Te digo, y sufrí mucho, o sea, estoy traumatizado, desde entonces no he ido a la feria. Eso sí, un trabajo antiestrés. Sí. Es. Bueno. Número 3. ¿Cuántos 3? 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6. Catador de alimento para perros. Pero venga ya. ¿Cómo? Hay ¿cómo? Personas que se dedican a catar sí. alimento para perros. Catador de alimentos para perros. Qué rico. Se tiene esta. Bueno, ¿no habéis visto Easy DC? Sí, sí. Si no es bueno para perros, o sea, si es bueno para perros, es bueno para humanos. Que hace una sopa con dos chau o algo así, ¿no? Y se lo come. Eso tiene que estar bueno, tío. Son galletas. Pero además, yo tengo que hacer una tesis sobre esto porque la comida de perro huele bien. Huele no, no el pienso. Ah, vale. Sino la comida esa que parece mierda y tal. Huele bien, tío. Huele a carne, huele. Hombre, teóricamente es carne. Yo no quiero ni pensar. Yo no teóricamente. Quiero pensar que, yo no quiero ni pensar lo que haría Enrique después de comerse tanto. O sea, de comerse eso. Sería catastrófico. Es que siempre nos ¿por qué vamos no a pensar paramos de hacer? No, en serio. O sea, yo si ¿qué me programa queréis... más asqueroso? Escucha, si me queréis ver. Es una mierda. Es una mierda, tío. Que si me queréis ver el culo, yo pongo la webcam y la ponemos en Facebook ahora mismo, ¿sabes? Te digo, ¿no? No, eso para el aborto. Es verdad. Aquí somos un programa más clasista. Número 4. Inspector de patatas fritas. Se paran junto a la línea de producción y descartan las patatas quemadas y crudas. También se las pueden comer. Pon aquí. Oye, una cosa te digo, ¿eh? Las bolsas sí que vienen patatas. Eso te iba a decir. Pues fíjate si son cabrones, que hay gente que se dedica a eso y todavía te quedan. O sea, todavía hay patatas quemadas en la bolsa. Ahora ya sé por qué con la crisis hay más patatas quemadas. Qué fuerte, tío. Pues sí. Bueno, hablando de escatología... El número 5 es oledor de gases intestinales. Y leo así, ¿vale? Porque como le toca a Enrique, venga. ¡Madre mío! Enrique es el chiste fácil hoy. Escúchalo. ¿Qué pasa, tío? ¿Lo puedo contratar? ¿Cuánto cobra? espérate, que te leo, ¿vale? Para que te digas. Un médico norteamericano experto mundial en flatulencias realizó un estudio para descubrir cuál era... Cállate ya, tío. ¿Cuál era el componente químico que producía el peor olor en los gases intestinales humanos? Para lograr dicho fin, le dio de comer judías a 16 voluntarios y estos produjeron 100 emanaciones intestinales. ¿Quién? Los cuales fueron cuidadosamente capturados en matraces para posteriormente ser analizados nasalmente por dos personas que se encargaron de catalogarlos. La bomba atómica existe de verdad. Bueno. Pusieron el cartel, no se puede fumar, ¿no? Bueno, libro de pum. No, fuera de coña, pero escucha, para eso también te voy a decir una cosa, para eso hay que valer. Porque no sé si habéis visto. Y tener olfato. Escucha, no. O sea, hay que tener estudios, porque yo te voy a decir una cosa. Tú has visto la. Mira, este, ¿qué hace por ahí? Escúchame. ¡Levántate del suelo! Tú has visto. Escúchame. Juego con vosotros, tío. No, escucha, que hay que valer. ¿Tú no has visto la serie de Jagger, cómo huelen los pufos. ¿De qué? La de Jagger, sí. Huelen los peos y terminan vomitando. Y yo creo que cualquiera de nosotros leeríamos un peo. Bueno, lo mío no, yo estoy acostumbrado, pero bueno, en fin. Pero al fin y al cabo termina vomitando. Si cualquiera oliésemos tu peo, terminaríamos vomitando. Sí, no, más de uno, pero bueno, a ver si me entiendes lo que te quiero decir. Que para eso hay que valer, hay que tener un par de huevos y un estómago vacío. Y unas narices buenas. Venga, bueno, venga, va. Y un par de narices. Número 6. Buzo para recoger pelotas de golf que se caen en el estanque. Otra también. Joder, eso es tan terrible. También hay los que... Están ahí recogiendo las pelotas del tenis. Ahora viene la comilla. Está el agua podrida y llena de mierda. He de decir que el agua de los campos de golf está podrida y llena de mierda. Y que además tienen habitantes tales como cocodrilos y pirañas. Yo no sé por qué meten cocodrilos y pirañas en un estanque un cocodrilo. Eso, en un estanque de golf, tío. Eso es para dar por culo. No lo entiendo, de verdad. Venga, número 7. Eso lo hacen para que se gane el sueldo, de verdad. Claro, yo, es verdad, lo hacen en plan: tú vas a tener un trabajo fácil de mierda. Te voy a meter un cocodrilo y bueno, venga. Número 7, callaros ya. Número 7, ¿no? Cállate. Número 7, asistente de lanzador de cuchillos. ¿Asistente de lanzador de cuchillos? Sí, o sea, la que se pone el lanzador de cuchillos. Ah, vale. Tiene una azafata. No, yo es que me creía que era un tío que estaba al lado del que lanza cuchillos. No, no, no. ese no sería. Toma, cuchillo. Bisturí. Bueno. Volvemos al tema escatológico. Número 8, analista de excrementos. Escucha. Aquí en España son muy frecuentes, pero la empresa TechLab, estadounidense, vende kits para el análisis de heces. Tiene 40 empleados, y de los cuales 19 se dedican únicamente exclusivamente a abrir las cajas con mierda y analizar su contenido a fin de probar la eficacia de los kits. Luego pregunta, pero ¿tú qué has comido? ¿Tú qué comes? Escucha, hay reconocimientos médicos que te... Ya, claro. La o sea, orina, aquí. La orina y la caquita. Y la mierda, vamos a aclarar. Venga, va. Y el puto cerullo ese gordo, vamos. Más claro, agua más espeso la mierda. Imagínate, ya no la mierda de un enfermo, sino la peor mierda que has visto en tu vida. Que para ver si funciona este kit X... Tienes que abrir la caja. No, abres la caja y te encuentras un mierdón imposible. No sabes ni por dónde. No he visto una cosa más asquerosa. Que, yo que sé, la mierda de un enfermo puede estar mal, ¿no? Pero, no, escucha, pero el peor cerullo es el mío después de un sábado noche. Venga, ya está, se acabó. Fuera de aquí. Siguiente. Fuera de aquí. Te estoy dando datos, tío. Venga, va. No me sale la cuenta. Menos mal que no te pago, tío. En serio, va. No, lo malo de esto es que la gente se va a creer que yo soy cualquier cosa. O sea, que al final te van a mandar a la mierda. Sí. Los domingos mejor no quedar contigo. Sí, verdad. Número 9. ¿Cómo lo conocemos todos? Inspector de huevos. Inspector de huevos. Entendemos que... huevos de animales. Ah, vale, vale. Que vale. Ya te veo venir. ¿Vale? Así, habla claro. Vale. Personas que revisan los huevos y apartan los que están rajados. Bueno, no, yo esto sí que no entiendo por qué es malo. Sí, no. Ese es el típico que le metes el huevecito ahí, claro, a la avestruz, o sea, y empieza ya a picarte. Este es bastante dispar. Manda huevos. Número 10. Este es ultra ridículo. Inspector de dados de casino. Inspector de dados, sí. Eso sí, eso, sí. Inspector de, claro, de toda la vida, vamos. Y torcedor de brazos de casino también. Eso tiene todo lo que quieras, eso lo te digo. Número 11, atención. Y pegador de hostias como panes también. Tío, tío. Eso es número, joder con el micro. Número 11, cultivador de flores pestilentes. En especial en el invernadero de la Universidad de Washington, se encuentra una especie denominada Amorphophallus titamus, que es una planta de más de 2 metros. Encima recochineo. He ido recargándolo, ¿eh? Amorphophallus titamus. O sea, bueno, que es una planta de más de 2 metros y medio de altura, que cuando florece desprende un terrible hedor a carne podrida. Los señores que trabajan allí la describen como el olor es mucho peor que el matadero más mugriento y asqueroso que uno pueda imaginar. ¿Te digo algo con amor? Amorfo. Hombre, yo tengo que confesar una cosa. No es de mí. ¿No será de mierda? No, tampoco. Es de un amigo, tampoco. De un primo. El amigo de un amigo me ha dicho. Yo me apuesto lo que quiera a que en ese invernadero hay 3 plantas de ese tipo y una de María. Entonces, cuando van a hacer la recolecta, la María la quema. Y van todos fumados y no te das cuenta. Eso tiene que ser clavadito. Sí. Eso tiene que ser clavadito, vamos. ¿Por qué no? ¿Claro? ¿Por qué no? Total. Oye, si no están escuchando, es una idea, joder. Sí, lo van a escuchar desde Washington. Coño, por internet. No me escucha ni de aquí. No me escucha ni mi madre. ¿Quién sabe? Nos escuchan desde Corea. ¿Por qué no lo van a escuchar? Sí, verdad, desde tío, Washington. Desde Corea. ¿Quién escucha? ¿Quién escucha? Un saludo a Kyu, que nos estará escuchando. ¿Quién coño es Kyu? Kim Jong-il. Kim Jong-il, pero a ver. A ver, venido. Madre mía. ¿Cómo se llama este hombre? Kyu. Niña. Es mujer. Es fémina. ¿Y Kyu quién eres? Yo no sé quién es. Kyu es de... luchador de Street Fighter. Número 12. Limpiador de chicles. Remueven a base de... ¿Esto no lo habéis visto en la calle? Que limpian los chicles sí, en la calle. Sí, y tal. Nunca lo he visto. Remueven a base de vapor con una cosa parecida a una vaporeta. Chicles del suelo pegados que son negros. ¿A lo que tanto ya rosa o no? No, eso no. Eso se pueden quedar. Eso es tan tierno todavía. Es típico que ya ha pisado la gente. Está ahí. Claro, no. Tiene que ser el negro, el mugriento. Sí, no sé qué, no es más difícil retirar el chicle o el cubitazo, vamos. Depende de lo que hayas comido. Depende de la consistencia. O depende de lo que hayas escupido. Vale. Número, ya está. Número 13. Inflador de ruedas de bicicletas. ¿Qué digo yo? Bueno, ni que fuese y que por lo visto en la India es un trabajo súper respetable y muy valorado. Lo que pasa es que en la India no tienen bomba de aire, ¿no? Claro, a pulmón. Por eso te voy a decir, ¿no? A pulmón. Efectivamente, a pulmón. Vamos, estimo, tío. ¿No? Claro, no. Estimas y muy bien estimado. Claro. Muy bien. Me gustas. Sí. ¿Ves? Luego. La muñeca hinchable para mí. Ven. No, para ti, el Jeep. Venga. Luego decimos que somos gilipollas, pero luego, hablando de tanta mierda y tanta cosa, luego listo. Tienes. Ahí. Tengo la bombilla lindezas, ahí. Lindezas. Oye, que la mierda es muy nutritiva, a ver qué pasa. Joder, venga, número 14. Diarrea mental. Número 14, y por último, como dato curioso, limpiador de semáforos. Uy, me quería decir limpiador de semen y yo, hostia, colega. Mamma mía. Que por lo visto, en Italia es una profesión muy, muy, muy, muy, muy, muy habitual. Y peligrosa. Sobre todo en Venecia. O sea, tírate al mar, te lo juro. O sea. Vete a tu casa, no vuelva más. Venga, seguimos. Y volvemos al tema escatológico porque no nos va... ¿Qué haces ya? No No sé, pero ya me estamos con las pedorretas. Se te habrá metido agua. Te has metido en algún... Venecia. Enrique se está transformando. Venecia da mucho de sí. Y por oye, eso. Dime. Y su semáforo. Y su semáforo. Que claro, o sea. No, pero ha sido una gran reflexión, ¿eh? Ha sido una gran reflexión. ¿Trabajarán con flotador? Bueno, reflexionemos. Sí, yo me veo a la gente de tráfico ahí. Venga, pasa. ¿Y cuáles son los pasos de cebra de Venecia? Son pasos de boquerón. Venga, pasamos de tema y vamos a las grandes cagadas en el trabajo. Venga, Alberto, lúcete. ¿Cuál es la mayor cagada que has cometido tú en el trabajo? Bueno, pues yo antes estaba trabajando en una agencia de transporte. Y la verdad es que el error no sé si fue mío o fue del que trabajaba en el almacén. Pero en la empresa en la que trabajaba, trabajaba a su vez con otra empresa de flores. De mandar pasando, en serio. De mandar flores de un lado a otro. Y el caso... Ver, cuando dice, yo no sé si la culpa de mi empresa o de la otra empresa... Yo intento quitar hierro. Pero el caso es que al día siguiente recibimos una queja que te cagas desde Madrid diciendo que a una boda habían llegado unas flores y una corona de un muerto. Y claro, tuvieron que contratar a un taxi, porque gracias a Dios que las dos eran para Madrid, que si no la hubiésemos cagado bien cagada. Y tuvieron que hacer el cambio haciendo transbordo en dos taxis. Tú imagínate, te vas a casar. Toma, para ti, mi regalo de boda, tu ramo. Y te saca ahí y dice, por tus hijos que te quieren. Tus compañeros de trabajo te recuerdan. Pepe no te olvida. Mamporrero te acompaña. Mamporrero sin fronteras. Venga, Enrique. No, si yo lo... Supéralo. No. Si es que no he hecho, yo lo hago todo bien. Para cagarse. Yo es que lo hago todo bien, no, yo. La cosa sí que más recuerdo el tema de informática. Que me dedico al tema de informática. Me cargué el archivo de arranque de un servidor, ¿sabes? Te digo, y tuve que formatear el servidor entero contra el ordenador enchufado. Y la lié parda. Ah, pero eso no es interesante. No es interesante. Nada, no, cállate, venga. Escucha, si lo hubiese dado por culo al dueño, entonces sí hubiese sido interesante. Claro, pero bueno, en fin. Pero porque tienes que meter matices. Metido el dedo en el culo. En tienes plan, que meter ¿no? matices, o sea, si no sabes que. Si tienes no. una mierda que contar, miéntatela. ¿Qué te enseñé yo el otro día? Hay que hacerse el interesante. Ah, vale, vale. Hay que hacerse el interesante. El otro día ser que un mojón así. Eso es. Es que yo no soy interesante. Ryu. Venga. Bueno, yo... Lo he pillado de imprevisto. De imprevisto. No sé si sabéis que yo antes trabajaba de vigilante de seguridad, ¿no? Y, bueno, pues tenía un compañero con el que llevaba muy bien. Y una de las tardes decide que se mete allí a la empresa a pegarme un susto, que ahí estábamos solos en una nave encerrado, oscuro, vigilando que no entre la gente esta que entra a llevarse el cobre. Total, que entra, me pega un susto y ya, pues estábamos con el rollo todas las semanas, iba él a visitarme y yo a visitarlo él a su hora para ver quién pegaba el susto, me acuerdo, ¿no? Con tal mala suerte que no avisó de que ese fin de semana no iba a ir y fue el encargado. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Imaginaros. Cuando a todo esto que entro apagamos todas las luces, ¡pum! Se apaga todo y vamos un amigo y yo. Y sale el encargado por ahí, empieza a renegar, me cago en la hostia, no sé. Y sube todo lo automático. ¿Qué mierda pasa aquí? Se vuelve a meter en la caseta, ¡pum! Otra vez se apaga la luz. A todo esto que sale y le cerramos la puerta de la caseta y lo dejamos ahí dentro y empezamos a pegarle con un palo, ¡pa! ¡Pa! Hostia, bueno, imaginaros cuando. Nos metemos para decirte, tú, gilipollas, que te estamos grabando en vídeo. Y le veo la cara del encargado. Un poema. Cara de psicópata. O de psicópata o de cagado de miedo. Bueno, pues imaginaros cuando llame al otro por teléfono. Tú, cabrón, ¿por qué no me avisas que no vaya a trabajar? Uy, sí. Bueno, la mejor, ¿eh? O sea, con diferencia. Sí. La persona más patética de hoy va a ser. Oye, por cierto, creo que hay dos vídeos de los sustos esos famosos en YouTube. No fastidies. ¿Con qué nombre? Sí. Eso sí que ya no sé decirte. Vale. Pero sé que los he encargado. Sé que los he visto. Mi despido. El motivo por el que me despidieron. Venga, Irene, ¿te acuerdas alguno? Yo es que no he tenido experiencia laboral, o sea que oh. Es un mal programa. Bueno, pueden ser laborales o en alguna asociación, bueno, como venga, puede ser una nave, ¿no? Te permito también que sea en el colegio. En el colegio. O instituto, o universidad. ¿Qué haces tú? ¿Tiene universidad? En el instituto tengo yo una buenísima. Venga, venga, venga, te lo permitimos. Venga, Río, adelante. Suéltate. Tú ve pensándolo. Bueno, cada vez que me acuerdo, macho, esto es buenísimo. 10:15 de la mañana. Ponemos un día lugar. Como hoy, como otro cualquiera. Un día no, como... Y esto que te empieza a entrar unos retortijones por la barriga. Eso me suena. Qué mala suerte. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Bueno, 10:15, mira el recreo. Yo, como soy vergonzoso, pues me da cosa decir al profesor, oye, puedo salir a cagar. Me espero una hora, me espero otra hora. Siguiente recreo, me espero porque... Digo, ¿para qué voy a cagar aquí en los bates estos que caga todo el mundo? Total, cuando llega la última hora de gimnasia, yo no podía aguantarme más. Íbamos al gimnasio ese que había ahí en el instituto y yo corriendo por la escalera, pim, pim, pim, pim, pim, y me cuelo en el váter de los vestuarios. Me meto, me cierro mi puerta, cago tan tranquilo, una peste. Macho, yo no olio tan mal como ese día. Hostia, ya te voy a ver. Que me pongo a abrir el pestillo y la puerta no había manera de abrir. Ahí empieza a entrar gente a cambiarse y todo el mundo, ¡ah, buen Dios, qué peste! Y yo ahí dentro digo, ¿está algo? ¿O no salgo? La fosa se bueno, pica. Pues sigo tirando a la puerta y la puerta haciendo ruido, ¡pa, pa, pa! Pegándole puñetazo a la puerta, mis compañeros intentando abrirla desde fuera, que no podía abrir. Total. Eso te pasa por cagao. Que la única solución que tenía y la que hice fue saltar por encima de la puerta. Y veis todo el mundo mirando y todo el mundo, ¡cabrón, Dios, cómo cagas, cabrón! Come gloria, pero cagas mierda. Yo tengo también una anécdota que bueno, yo tengo una, no me mires con esa cara, tío. No te estaba mirando, pero como sea de cagar, te lo juro. No, vete de aquí ya. O sea, no voy a consentir más mierdas. No, es la última anécdota, mira. Es testigo Alberto. Sí, fue un día que me estaba giñando. Bueno, joder, pero no giñamos, no pasa nada. ¿Por qué todo ocurre cuando te estás cagando, tío? Porque, en serio, porque todo escucha, es más gracioso, es un universo paralelo. Escucha, Alberto es testigo de que mi amigo. No, el monte, eso es que es muy. Eso para otro programa. Es otro programa, pero bueno. Que yo podría hacer un libro, o sea, te digo, con anécdotas en el váter. Sí, Enrique, escucha, y sus cagadas. Sí. No, tío, una vez que estaba en una cafetería, yo no tengo pudor para giñar donde sea, ¿no? Ah. Donde hay un agujero, ¿me entiendes? Y se tiene que meter todo. Tío. Ni para echar el pestillo tampoco, cabrón. Ahí es lo que iba a contar. Bueno, habla. No, simplemente. Borra eso. Ay, no, que es directo. Sí. Mierda. simplemente, no, que estaba el aseo de los chicos, estaba ocupado, tal, no podía. Yo, venga a tocar al tío. Venga a tocar en la puerta del tío. Y yo, claro, era así una especie de bar, pero con música muy alta. Entonces, claro, como nadie me escuchaba, estaba yo en la puerta, así. ¡Que me cago, hostias! ¡Que me cago! ¡Que salga aquí, hijo de la gran puta! Claro, no me escuchaba nadie. Entonces, pues claro, yo así era la única forma de desahogarme para no reventar por dentro. Pues, tío, pues no, ya hubo un momento... Tenso. Hubo un momento ya que dije, mira, digo, no puedo más. Digo, una, dos, me bajo los pantalones aquí, lío la parda. O sea, te digo, la lío parda y no. Entonces... La lía en la parda. Bien parda iba a salir. Entonces me metí en el aseo de las mujeres. Vale, me metí en el aseo de las mujeres. Allí tienen un váter, no pasa nada. Las mujeres también giñan, ¿no? Que me corrijan si no es así, pero las mujeres también giñan. No de esa forma, pero eso dice. Ellas no, ya te tan feira. Bestial, ¿no? Entonces, pues claro, cuando fui a limpiarte, lo que se suele decir limpiarte, yo suelo limpiarme mirando para la puerta. Le echaron una foto. Y en ese momento, una chica abrió la puerta y me pilló... En plan, y me pilló, quieres, si quieres, moja. Exactamente. Entonces lo fuerte fue cuando la paya salió gritando hostia a una mujer con barba. ¿Sabes? Te digo, eso fue lo que más me, no, me hizo. A mí lo que más me dolió, ya que es que terminé tirándome por el suelo, es que tú imagínate las circunstancias y que justamente lo que era la puerta de los aseos había como una especie de entradilla. Y luego tenía las mesas para sentarte y justamente enfrente de los aseos la puerta. O sea que los que estaban en la placeta, sí. Los que estaban en la terraza le estaban viendo el también. Culo. Esa y la fue 15 una, personas que habíamos dentro. Fue una de mis mejores anécdotas. Luego, claro, me cerré en el aseo y no quería salir, más que nada por la vergüenza. Intentó salir por la ventana, estaba con verja, no podía. No pude, intenté colarme por el váter, pero ahí estaba lo que había echado yo, en fin. No, ya estaba tuve que salir. Tuve que salir. Tuve que salir y pasar la, la mayor vergüenza de mi vida. Ahí está, dando la cara como un buen hombre. Muy bien, sí, pero, claro, pero por supuesto, por supuesto. Ya dio el culo en su momento. En fin, esa es una de mis historias que ocuparía tres páginas en mi gran libro de historiasdelaseo.com. Muchas gracias, Enrique. Luego, antes de acabar el programa, contaré otra. ¡No! Bueno, venga, ya me da igual, tío. Si ya el nivel. Ya... A la mierda, nunca la mejor. Venga, dicho. Sí, da igual. Irene. ¡A la mierda! Bueno, Irene y acompañante, que no he dicho nada. ¿Tú cómo te llamas? Campillo. Campillo. Campillo, buenas noches. Campillo, buenas noches. Buenas noches, Campillo, ¿qué tal? Así se ha pedido a mi novia. Muy bien. Oye, ¿eres hermano de su novia? ¿De quién? No, es tu cuñado perdido. Oh. ¿Eres su novia? Hostia. O sea que si eres hermano de su novia, ¿sois novio? No, venga, ¿qué? ¿Qué te está pareciendo el programa, Campillo? Es su primer segundo. Un poco loco, pero bien, muy bien, muy divertido. Muy culito, culito, culito, culito. Fuera de aquí. Irene. Bueno, Irene y Campillo, ya sois la dualidad. A partir de este momento ya sois dos cutres venidos a uno como si fuerais una persona. Comentar cuál es. ¿Qué estaba diciendo? Así, una gran cagada. Venga, no, me callo. La gran cagada ocurrida en el trabajo, instituto, universidad. Cuando dicen gran cagada, hace Enrique ¡puf! Siempre es igual, ¿no? Mira, cagada. Es que nunca mejor dicho, una gran cagada fue. Fue una gran cagada. Pues yo la verdad no recuerdo ninguna cagada. Sí, recuerdo una situación patética. No. Que me. Bueno, venga, te lo voy a permitir. ¿Sí o no? Venga, sí, dila. No, porque luego lo voy a... Bueno, habla... Venga, no, el programa se está emitiendo en directo, luego lo quiero entero. Ah, bueno, no. Tú te lo llevas. ¿Te has traído el disco duro? ¿Eh? ¿Loca? ¿Te has traído el disco duro? Sí, sí, te déjeme ir, eso... Ah, bueno, venga. Mira, ¿a qué te recuerda? Venga. Pues nada, era yo pequeñica, no sé, tendrían 10 o 9 años. Anda, venga. Años, ¿vale? Vete. Bueno. Bueno, y estaba con una amiga. Estamos subiendo unas escaleras. Creo que tú ya lo sabes, Campillo. Bueno, estamos subiendo unas escaleras y justo en el giro, pues no sé cómo demonios, se cayó. Y se cayó rulando hacia abajo. Y yo pensé lo que pensé. Pensé que quizás me acusaría de la empujada o cualquier cosa y me tiré. Para que pareciera que nos habíamos caído las dos. Y me tiré. Es la única situación que yo me creía que le iba a preguntar: ¿te ha hecho daño? ¿Te oye, estás bien? Eso luego lo jode más. Que te caigas rolando, que te peguen la hostia del siglo y todavía venga alguien y te diga: oye, te ha hecho daño. ¡Tu puta madre! No, pero digo una cosa: una vez que. Venga, claro. Una vez que te tiras, ¿cómo simulas la caída para no hacerte daño? Porque no, que me hice daño. Ah, vale. Eso es imposible. Ah, muy bien. Flagelo. Joder, que hay que dar veracidad. Lo bueno hubiese sido que hubiese caído encima y lo hubiese rematado. No, creo que no recuerdo. Fue sin querer, queriendo. Sé que me acosté en el escalón y dije, venga, va, y me tiré. Sí, y como bueno, la otra estaba en el suelo llorando, pues no. Hacen la croqueta. Tú por lo menos lo hiciste por compresión. Pero bueno, eso es compañerismo. Compañerismo. Yo conozco gente que puede decir, hostia, qué guapo, yo también. Hacemos una película de acaso. Y. Capillo. Pues yo así. A ver, por ejemplo, más que. Bueno, sí, fue una gran cagada. Estábamos en la universidad de... en la facultad de biología. Y nada, íbamos al laboratorio, unos amigos y yo. Y cuando íbamos en el coche intentamos aparcar en el parking de la facultad. Y estaba lleno, totalmente lleno. Bueno, aparcamos 100 metros más para allá. Y cuando estamos entrando en la puerta, viene un pedazo todoterreno que lo flipa y se mete en el aparcamiento de los minusválidos. Mientras yo me cago en Dios. Yo, pero ¿por qué los hijos de puta que se hacen pasar por minusválidos? Me cago en eso en toda su cara. Y se va. Y empieza a andar todo raro, discapacitado. Y yo chillando el hijo de puta. Y entonces me sentí como una auténtica mierda, la verdad. Eso que dice, ups. Exactamente. Pero ¿cómo coño un cojo va a conducir? ¡Me cago en la puta! Yo imaginaba algo así como que le faltaba medio cuerpo. Bueno, venga. Tenía medio cuerpo robotizado. Hola. Oye, que yo soy minusválido. Venga, lo controlo con gasolina. Venga, va. Pero ahora te toca a ti, ¿eh? Ah, no. Yo soy un moderador aquí, yo hago las preguntas. No. Tengo nitrato potásico. Por favor, no insultes a mi CPU. Venga, cállalo ya. Escucha. no sé. Bueno, uigo. De repente todo suena muy alto. ¿Qué me pasa por no? Bueno, ¿qué? Me toca. Venga, ya está. Momento sin saber cómo reaccionar. Como ahora yo hace un minuto, un segundo. Va a empezar Enrique, que le veo muy concentrado. No, estaba pensando en tirarse un peo seguro. Sí. Estaba pensando en cómo cagar hoy. Sí. ¿Qué posición adoptar? La verdad. El Kama Sutra del Bat. Venga. La verdad es que. Kama Sutra de Bater. La verdad es que. Esto me va a servir para contar la segunda parte de mi libro. VC Sutra. Joder. Segunda parte. No, pero escucha, que es cortito. Eso me pasó algo similar. Me pasó algo similar el día del monte. Sabes tú que hay unos bates portátiles. Luego haré un comentario sobre Yaka. Entonces, pues, la lié... Espérate, me escucho mucha música, ¿no? Eso es nada, es la vida. Ah, vale, sí. Que se me va, ¿no? Sí. Vale. Entonces, lo que me pasó en el aseo portátil, pues bueno, también me pilló un día de estos chungos y vamos, que no llegué, que monté un puto mosaico en... Yo lo que no sabía es que los aseos por dentro llevaban gotelé marrón. No, o sea, fue bastante desagradable porque el siguiente que entró... Yo escuchaba, ¡hijo de puta! ¡Pero quién coño es capaz de cagar por las paredes! Y me sentí bastante jodido, ¿sabes? Porque me hubiese salido yo. Yo hubiese contestado, ¡Spiderman puede! Y no, eso es verídico, tengo muchos testigos. Sí, aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay un testigo que pasó eso verídicamente. Pero salí limpito, ¿eh? Eso tengo que decirle a mi favor. A ver si saliste limpio, si entonces, lo pegaste todo en la pared. Entonces, dejarías de salir claro, limpio. Cuando el payo gritó, dijo, puta, me cago en Dios, no sé qué tal. Entonces me. Claro, sabía que había salido yo salí pitando, por supuesto. Te gritó algo así como diciendo, ¡no lo has firmado! Además, fue en los aseos del concierto que hacían antes allí en el monte. Efectivamente, entonces había mucha gente. Muy bien, gracias por nuevamente el momento, el Bran. Sí. Escucha, tengo 24 tomos. Chao, te digo. Otro día contaré eso. Eso te iba a decir, yo contigo ya hago el programa, ¿no? La nueva mascota de Leo Brown. La próxima vez no venís nadie, porque vamos. Ryu. Bueno, yo tengo otra, ¿no? Un día de estos que iba a presentar mi parte con las horas. Íbamos a una oficina y la oficina tenía la entrada. Luego tenía hacia la derecha pues un pasillito donde había muchas habitaciones. Y tú presentabas el parte hacia la izquierda, que era otro pasillo, donde estaban pues todos las chicas de la oficina. Cosa que entro, miro y aparentemente no había nadie. Yo iba con ganas de pegarme un peo y me meto hacia la izquierda. Y como no había nadie, digo, pues ahora es mi oportunidad antes de que salga nadie. Tú, casi lo pego. Y se oye, mira, todo esto oigo de fondo. ¡Tío, cochino! ¡Yo no he sido! Pues imaginaros que miro así por el pasillo, ¿no? Y había ahí como 30 o 40 compañeras. Que estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas. O sea, imaginado. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sorpresa! Y tú fuiste en la traca. Le dijiste, oye, tenéis que arreglar la losa esa que yo no puedo. Que yo miré antes de pegármelo y me aseguré de que no había nadie. ¿De quién era? Por culpa mía se estaban metidas dentro y me pillaron. ¿De quién era esta rana que he pisado? Venga, Alberto, vamos a dejar tiempo a los U3. Sí, pues bueno. En ellos. Como os he dicho anteriormente, trabajé en una agencia de transporte y una de estas veces pues me fui a repartir. Igual fue mi paranoia cuando voy a entregar un paquete y me dijeron, pasa y me lo dejas ahí. Cuando paso y entro, se me ocurrió mirar a la izquierda, me vi una tía en tetas, con las tetas. Sí. Y me quedé yo. Bien. Digo, ¡hala! Más tarde me enteré de que era un putiferio ese sitio. No, ¿puedo decir qué sitio era o no? Sí, dilo. Para yo, más que es que para hasta que entonces no sabía dónde estaba la Academia Nereida. ¡Ah, coño! Vale. Eso marcó un antes y un después en mi vida. Muy bien. Es que yo tengo un paréntesis. Nereida no aparenta ser Nereida, ¿sí? Yo mira que se lo he dicho a mi novia cada vez que pasaba por ahí. Digo, eso es Nereida. ¿Qué va a ser eso, Nereida? Un día te llevo. Se lo hice yo anoche. Digo, vamos. No. Bueno. Bueno, me acabo de dar cuenta de que me he saltado todos los tests y todas las cosas del CIS que tenía que decir. Nada, pues empieza. No tenéis nada que comentar. Bueno, venga, pues. Si no, dejamos para otro día. Venga, no, venga, si yo acabo ya con esto. Venga, y referente a las grandes cagadas en el trabajo que íbamos comentando antes, tenemos lo típico: destruir folios útiles, traspapelar en la oficina, además. Y a destacar uno que dice. Lo leí en el periódico, no me lo invento. Reza así: llenar de avispas un chiringuito restaurante de un hotel por poner concentrado de azúcar encima de la barra e intoxicar a 10 comensales por utilizar flis para matarlo. Bueno, hace poco salió también en Callejeros, ¿no?, una muchacha en la universidad, me parece que era de la Complutense de Madrid, que por mezclar dos líquidos... Sí, sí, fue algo de cloro y la gente se le pusieron los ojos, parecían hormigas. Pues, bueno, por no hablar de... La lío parda. Eso es buenísimo, ¿eh? Y ya en los momentos sin saber cómo reaccionar tenemos un colectivo de taxistas que nos ha querido dejar testimonio, tales como darse cuenta de que la persona que está llevando se está masturbando. Ah, eso es normal. ¿Dónde? ¡Déjame aquí! A ver, espera. ¿Quién coño está haciendo eso, tío? ¿Quién eres? Venga. Taxistas que se encuentran ancianas que quiere que le lleven a Mordor o a otro cualquier sitio extravagante porque su nieto se lo ha recomendado, os lo juro. Eres un orco de Mordor. Os lo juro. Y ya cosas tales como que tu jefe te pida felaciones, que entren y te pillen haciendo felaciones a tu jefe o descubrir manchas de pintalabios en camisas de tus compañeros. Aquí cada uno que piense lo que quiera. Bueno, pero eso a alguien no le ha pasado. Yo nunca le he hecho una operación a mi jefe. Bueno, perdona que te moleste. Hombre, yo que no tengo compañera, sería mi tereso. Pero tiene jefe. Bueno, no, sí, tengo una compañera, usted. Y además es probable que me escuche. No, si no, no está escuchando. No es probable. ¡Pili! Sí. Que tú no tengas jefe. Esto es ficción. Bueno. Haciendo hincapié en el tema de redes sociales, ¿habéis cometido algún... No lo he preguntado antes porque no, pero ¿habéis cometido alguna cagada haciendo referencia en el trabajo, vale? O sea, que habéis escrito algo sobre vuestro trabajo en el Facebook y os ha pillado el jefe o algo así. No, mi jefe es un negado para los ordenadores. Bien. Mi jefe. Hombre, más que en el trabajo, eso yo creo... Sí, bueno, lo utilizan para el trabajo y tal. No ha sido... A mí nunca me ha pasado porque ya he entrado con conciencia de ello, pero vamos... Y Río, a ti me imagino que tampoco. No, yo es que de eso me borré hace tiempo porque me subían fotos criminales y... Siempre. Yo ahora tengo el 20 lleno de basura. Escucha, pero ya no lo uso. Pero mucha gente se da de baja en las redes sociales porque dicen, hostia, es que ponen fotos mías que no me gustan. ¿Para qué coño te das de baja? Si van a seguir estando las fotos ahí. No, pero es que te... Aunque te quitan la etiqueta. Ya, pero es que... Te ponen la etiqueta, ¿no? Que la pone. O sea, te quitan la etiqueta y ya si entra alguien ya no sabe que eres tú. No, claro, la cuestión es que desde que te pones la etiqueta hasta que tú te la quitas, a tu perfil ha podido entrar, pues, ciento Toquique. Y la madre. Sí. Y te etiquetan fotos criminales, de estas que te vas de cena de empresa y luego te ve el jefe ahí con la cara así, medio doblado. Y... Ah, la culpa es de la empresa, era cena de empresa, tío. Pero escucha, ¿y tu jefe tiene foto? ¿Suya? No, digo. ¿Alguna tiene, pero... No, a mi jefe no lo etiquetan en fotos criminales como a mí. No, ¿verdad? No, sí, son situaciones distintas. Lo echa a la puta calle. Venga, pues voy a citar tres de las cuales me han parecido más interesantes de menor a mayor relevancia. La primera, una mujer suiza fue atrapada navegando en Facebook cuando no acudió al trabajo por estar enferma, alegando que tenía que estar a oscuras. Alegando que tenía que estar a oscuras. Y no podía estar delante de un ordenador. Y estaba conectado al Facebook. Ah, vale. Ella decía que era mediante su iPhone. Yo qué sé, es muy absurdo. Otra que dice... Hostia, mira, está muy buena. Un juez comenta por Facebook que no sabe qué decisión tomar en su último caso y pide opinión a sus amigos. Hostia, qué bueno. Pasa un evento. Oye, que no sé qué hacer. Venga, decirme tal. Lo condeno a la silla eléctrica... Venga, someto a votación. Lo dejo libre. Y por último, una más concurrida que dice: una mujer habla en Facebook sobre su jefe. Tal. Y dice lo siguiente, ¿vale? Ella: Dios mío, odio a mi jefe. No, perdón, odio mi trabajo. Mi jefe es un pervertido gilipollas que me manda a hacer mierda para cabrearme. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Dos veces. A lo que él contesta en su mismo tablón, ¿sabes? Dice, hola, apuesto a que olvidaste que me habías añadido aquí. en toda la boca. Primero, no te halagues a ti misma. Segundo, ¿llevas 5 meses en la oficina y no te has dado cuenta de que aún soy gay? Eso es un zas en toda la boca, pero en mayúscula. Sé que no voy por la oficina comportándome como una reina, pero no es ningún secreto. Tercero, esa mierda se llama trabajo. Ya sabes, eso que te pago por hacer. Pero el hecho de que tu habilidad para estropear la más simple de las tareas puede contribuir a cómo te sientes. Y finalmente, también parece que has olvidado que te quedan 2 semanas de tu periodo de prueba de 6 meses. No te preocupes por venir mañana. Dejaré tu carpeta de despido en el tablón. Puedes entrar cuando quieras a coger cualquier cosa que te hayas olvidado. Y sí, hablo en serio. Un aplauso. Gracias. Muy bien. Wow. La gente es así. Se ha puesto a cagarla. ¿Veis por qué no hay que tener redes sociales? Sí, lo que pasa es que insultar a... estoy diciendo, además, se lo llevo diciendo a Roberto ya mucho tiempo. Sí, hay que ser muy gilipollas para insultar a... Un jefe por un Facebook, tío. O sea, si te cae mal... No, es que eso es como una cámara oculta. Publicalo en 20, pero no en Facebook. Es como una cámara oculta. Sí, no. Pero es que lo mejor es que sabes que hay una cámara oculta. Porque yo creo que es la gente que no es demasiado... Pierdes la noción de... Cuando entras en la realidad. Pierdes la noción de la realidad. Es como cuando entras a Gran Hermano. Tú entras en una casa y cuando llevas 2 días no sabes si has entrado hace un mes o dos estoy meses. Estoy en Madrid, voy a conocer a Neo. Además, ahí te vuelves loco. Están todas las tías paseando por ahí en tanga con el sujetador. Pierdes la noción de la realidad, totalmente. Esa es una de las cosas que no están preparadas Gran Hermano, es eso. Te ponen los pectorales delante. Si no, va a ser que luego te duelan. Ahí está. Bueno, luego incluso entras al aseo y oyes ahí... Ha entrado uno como Enrique antes que tú. Mamma mía. Y, bueno, y está sucio hasta el objetivo de la cámara. Dios santo. Oye, ¿quieres hacer algo más? No soy solo. No soy solo mierda. De hola, no solo cago. ¿Alguien se siente solo? Venga, vale. Venga, vamos mal de tiempo. Vamos fatal. Venga, que me queda un minuto. Vamos a hacer... He preparado un concursillo. Como tenía pensado que íbamos a venir 3 personas, he preparado 3 preguntas. ¡El concurso! Así. Venga, me cabecera. Espérate. ¡El concurso! ¡Qué bien! El puto amo. Muchas gracias. Bueno, he preparado 3 preguntas, ya decía, con 4 opciones, ¿vale? Son tipo test. Pregunta 1. Venga, las lanzo. Ya, venga, que conteste que le dé la gana. Me importa. Al ojo no, por favor. Los pulsadores. Venga, vamos. Que cada uno haga un ruido. A ver, Alberto. Joder, ¿qué pasa? Me creía que iba a hacer. Ha sido igualito que el de Barney. Habéis dicho un ruido, ¿no? Venga, a ver, Enrique. Hola. No, Enrique, no, Río. Coño. Es decir, que lo tuyo era el gusto. Como las aciertes todas, tío, te juro que vas a acabar vomitando, venga. ¡No! Río, emite un sonido que sea tu pulsador. Ah, vale, ya lo has hecho. Lo que pasa es que era por la otra parte de tu cuerpo. Oye, no mirarme así que yo no tengo la culpa de que no lo oigáis. Vale, muy bien. ¿Qué? Ah, bueno, ah, querido, vale. Mira, es que soy muy tonto, no lo entendéis. No. Yo... Venga, y, es que me y falta el equipo el Q3. Uy, qué susto. Eso es, bueno, venga. Venga, pregunta 1. Puede ser 5-0. Venga, primera pregunta. En el ámbito anglosajón es costumbre agrupar bajo el color teórico del cuello de su camisa a los trabajadores según el tipo de oficio que desempeñan. ¿Qué oficio desempeñan los populares cuello verde? A. Economía social y desarrollo sostenible. B. Uno en el que no hace falta lavarse la camisa dado que la roña acentúa su color natural. C. Agricultura y sector terciario. O D. Trabajan en Leroy Merlin. Pide no, la palabra, señor. Ha ganado, Enrique, venga. Vale, no voy a decir la respuesta, pero también tengo que decir una cosa. Yo tengo que coger aire para soltar mi sonido. O sea, puede ser que pierda el concurso. Es chungo, pero bueno. Hombre, yo pienso que... iba a decir guardias civiles, pero como no están las opciones, sería Leroy Merlin. Está fatal, tío. ¿Quién ha sido el segundo en discordia? Yo digo la C. Tú dices agricultura y no sé sector terciario. Sí. Venga, rebote. La. ¡La roña! ¡No sé por la roña! La economía social y desarrollo sostenible, correcto. Muy bien. Venga, segunda pregunta. Irene va ganando por 1-0. Segunda pregunta. Dios, no voy a invitar más. Segunda pregunta. Según Voltaire, ¿de qué tres grandes? Espera, espera. Toma por culo, canario. Según Voltaire, ¿de qué tres grandes vicios aleja el trabajo? A. La gula, las apuestas y el sexo. La gula del norte. ¿Qué pesa? B. Te aleja de tus tres puticlub favoritos. Hostia, se ha quedado rojo y todo. El esfuerzo. Se va en nie. Va a salir una etnia. Te juro que yo no sabía que había en el hueso del ano. Venga. C. Te aleja de tus tres vicios, que son ir a la iglesia, ver a tu mujer y luego follar con tu amante. La O de Gay D. El aburrimiento, el vicio y las penas. La C. La D. A ver, callalo ya. Habla Alberto. Yo he dicho la A. La gula, las apuestas y el sexo, no. Rebote, rebote. La D. El aburrimiento, el vicio y las penas. ¡Correcto! ¡No, no, colega! Muy bien. Y la tercera y última pregunta. Podría haber preparado más, pero no tenía tiempo, así que. ¡Empate a uno! ¡Santísimo gitano! ¡Cacho, coge la escopeta, tío! ¡Joder! Tercera pregunta. Que los que tengan altavoces baratos, esto lo sienten más, ¿eh? ¡Ah! Tercera pregunta. Todos hemos escuchado aquello de. Y cuando volvió del trabajo, le comieron lo de abajo, pero. ¿Podrías completar esta frase de Víctor Pusher? El trabajo más productivo. A. Sale de las manos de un hombre contento. B. Sale del pene de un hombre contento. Me he hecho daño en la garganta, joder. Muero. Me meto con puto de más por eso, mierda. C. C. Sale de la boca de una secretaria. ¡Oh! El trabajo más productivo sale de la boca de una secretaria. O de. Sale del que menos trabaja. Sonido, por favor. Yo digo. Esto parece el bus. Roberto se ha rendido. Roberto ya se ha. ¡No, no! ¡Deja la pistola! ¡No! Nos hemos quedado sin presentador, Dios mío. Venga. Vamos a ver. Una, a ver. Dos. Y tres. Yo digo la D. El que menos trabaja, y te digo el porqué. Porque al trabajar tampoco está preparado para sacar justo lo más productivo. Ah, yo me creía que era porque el que menos trabaja es el que más folla. Entonces es más productivo. Porque va más relajado a trabajar. Hombre, puede ser. Yo mi respuesta es la de la D, la D. Ryu dice que el trabajo más productivo sale del que menos trabaja. Enrique dice que. La del pene. El trabajo más productivo sale del pene de un hombre contento. También puede ser de la boca de una secretaria. Sí. Alberto, ¿qué dice? Yo había coincidido con él, pero ya he cogido la de tal, voy a coger la de la boca de la secretaria. Porque la secretaria, si se ponen a hablar, ¿eh? Y a darle a la lengua. Claro. ¿Cuál era la A? El trabajo más productivo sale de las manos de un hombre contento. Venga, eso. Yo sigo quedándome con la D. Yo con mi polla. Bueno, y yo con la boca. A ver, un redoble. ¿Quién hace los efectos aquí? Un redoble. ¡Antes, Will Luis! ¡La, venga! ¡La, bien! ¡La! ¡Winner! Muy bien, el trabajo más productivo sale de las manos de un hombre contento. ¿Qué tenemos de premio? El equipo de Contres. Y el premio. Es el mismo. Y el premio es el mismo que el que dan en Rusia por tener hijos. Puedes elegir entre un Jeep. Espérate, una lavadora. No, una nevera. Macho, los del aborto. O un televisor. Suelo. No hemos acertado ni una, macho. Ya ves, macho. No ves, pero eso convierte en grandes ganadores de hoy. No, venga, a partir de ahora vamos a premiar al gilipollas. Eso pasa por no traeros la gallina. Ya ves, tío, y la gallina. De los huevos de oro. Lo tenemos cociendo, los huevos. Bueno, venga. Pues. ¿Queréis hacer al lado de la piedra filosofal? No eran cuatro. Eran tres. Jo. Lo digo yo. Ya he perdido, jo. Pues nada, quedan cutre, me parece que van a ser, bueno, los más cultos. Eres, ¿no? Eres como Cristiano Ronaldo, no le gusta perder ni a los canicos. De nuevo queda demostrado que entre cuatro mastodontes como nosotros, una fémina llega y nos gana. No puede ser. Sí, nada que sí. También. Bien. Macho. Que él es muy macho. El equipo Irene Campillo. Bueno, pues nada, con esto ya terminamos. Si queréis hacer... ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos a hablar? Yo me voy a fumar fuera, eso de momento. Podemos ir a tomar una caña o alguna cosa. Yo de ti lo que haría sería ponerle esparadrapo a eso para que deje de moverse. Se mueve más que la compresa. Ojalá alguien pudiera ver lo que estoy sufriendo yo con el micro, porque mira. Mira, ahora no se mueve. No se mueve. Hijo de... Dale. Si no fuera porque es mi método de transmisión hacia las... Escucha, vamos a hacer un descanso, pero yo le voy a pedir permiso al programa Q3 para... ¿Para ir a la cinco CEO? Minutos que nos digan, 5 minutos. O sea, que podemos colaborar con ellos. Ah, claro, podemos colaborar. Si quieren. Además, faltan dos. Y yo como Madrid, no van a venir. Bueno, pues ahora, por culo. Mejoráis, el programa mejora. Escucha, por la experiencia del aborto de la gallina y lo que tengo yo con estos señores, puede ser que salga el programa más patético de vuestra historia. Pero bueno, pero vaya, se caracterizará por algo. Bueno, yo no me quiero ir sin dejar mi última reflexión, ¿no? Y es eso iba a decir. Que mierda cagada, espalda curada. Muy bien. Y a cagar que son 2 días. Muchas gracias, te esperamos la semana que viene, Ryu. Yo vengo la semana que viene, ¿vale? Que sí. Me he dado cuenta de que sí tengo un hueco la semana que viene, este jueves también. O sea, este jueves no, o sea, un jueves tal como hoy. Será jueves también. No el mismo día, pero será jueves como hoy. O sea, jueves que viene, tío, ¿no? Claro, no, pero así queda más culto. El mismo día, a la misma hora, en el mismo Batcanal. ¡Ching, ching! Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Alberto, Enrique, del aborto de la gallina, los sábados a las 11, de 11 a 1, ahora me parece, sí, ¿no? Sí, vamos a alargar un poquito el programa. Muy bien. Pues si fuera insoportable. Pero ahora no le ponen. Ryu, muchas gracias por estar aquí, padre, mentor. Nosotros. DJ de la Mansión, claro. De Radio Mansión. Radio Mansión, ¿qué días estás? Radiomansión.es, todos los lunes a las 5 de la tarde y los viernes. A la misma hora. Chan, chan. Y bueno, el Q3 los jueves ahora. Después de yo. ¿De 9 a 11? No, están saliendo unas cuñas de coña. Oye, la verdad es que estos son unas cuñas de puta madre para... Sí, claro, sobre todo con el ruido este de los tambores que se nos está metiendo. Hostia, aquí. Cállate, mira, no voy a hablar de los tambores porque este hombre se queda sin tiempo. Venga, pues nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a la audiencia, que voy a ver cuántos son. Un redoble. ¡Cero! ¡Hemos conseguido aburrirlos a todos! Muy bien. Hemos hecho lo mismo que el Madrid en el Camp Nou. He de decir que cuando habíamos empezado había 4. No, pero escúchame, yo sé por qué pasa eso. Porque la gente se aburre. No. Porque es hasta que llega a hablar uno. No. Cuando habla uno... Escucha, es porque esta noche echan la serie Cuéntame. Ah, claro. Y está súper chula. Y entonces, si yo tuviese que elegir entre Cuéntame y escuchar a vosotros, os quiero mucho. Pero Cuéntame, ¿es a las 10? Pero que estás quitando bien, hostia. Mira, fuera de aquí. No te quiero más. Pues no hablemos del bucle infinito. ¿Lo habéis visto? El bucle infinito que de... De física y química. Ayer emitieron física. O ayer o antes de ayer emitieron. Sí. Por Dios, dejad de hablar de eso. Vámonos. Ilústranos. Que nos vamos. Se acabó el programa. Venga. ¡Adiós! ¡Adiós, muy buenas!